contigo. Contigo. Que ya vas conmigo. Me despierto en nuestra cama. Creyendo que tú estabas. Oh, te veo en todas partes. Y traté de olvidarte. Estás en mi mente, ya no puedo arrancarte. Si tú me enamoraste y después me abandonaste. Traté de buscarte y no pude encontrarte. ¿Cómo tengo que hacer para poder olvidarte? Ayer soñé contigo. Contigo. Que estabas conmigo. Ayer soñé contigo. Si tú me enamoraste y después me abandonaste.